Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará la obra Mujer de Cascarón, interpretada por Alejandra Coral y Valentina de Hobbit, en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se muestra la lucha de dos feministas que piden retirar la escultura del beso entre un hombre y una mujer colocada en la plaza pública, ya que para ellas esta representa un asalto sexual a la mujer y su opresión frente al hombre. Según las actrices, el absurdo y el humor serán las herramientas que llevarán a estas dos mujeres feministas a romper su cascarón, lo que develará sus verdaderos sentimientos e ideologías. Internacionales. La Habana. La exposición Relato de una negociación del artista belga Francis Alice se inaugurará el 8 de abril en La Habana. Se exhiben obras como la titulada Puente, que es un proyecto donde el autor concibió un puente de embarcaciones entre Cayo Hueso en Florida, Estados Unidos, y la capital cubana. La muestra se exhibió previamente en los museos Tamayo Arte Contemporáneo de la Ciudad de México y de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Francis Alice vive en México, es considerado uno de los artistas contemporáneos más reconocidos del mundo. Ha realizado exposiciones en América Latina, Norteamérica y Europa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.